Bien, hermanos, hoy vamos a ver en Lucas capítulo 9, versículo 62. Es el último versículo, de hecho, del capítulo, de este capítulo. Lucas 9, 62. Y lo vamos a leer todos juntos. ¿Estamos listos? La palabra de Dios dice así esta noche. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una vez más. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Y puedes tomar tu lugar. Se nos ha enseñado, se nos ha dicho, hermano, que Dios no llama a gente capacitada. Dios capacita al que llama. Dios no te llama por tus capacidades, al contrario, te llama por tus debilidades. Y esas cosas que a veces tú crees que te hacen menos son las que Dios aprovecha para que su gloria sea manifiesta. Y de tal forma, hermano, que habemos gente que en otro momento no nos imaginaríamos estar aquí arriba predicando. Si tú me hubieras conocido exponiendo en la escuela, jamás hubieras dado un centavo porque yo iba a estar aquí predicando, hermano. Porque no depende de lo que es uno, depende de lo que Dios hace a través de nosotros. Y el poder de Dios exalta nuestra debilidad. Pero hoy me llevé una sorpresa con el versículo que Dios nos da para meditar hoy, que es el que te acabo de compartir. Porque si ciertamente Dios no busca aptitudes, no busca capacidades en la gente para llamarla a servir, cuando la gente ya acepta el servicio y está dispuesta a trabajar para Él, ¿qué crees? Que entonces Jesús sí puso una condición y busca una aptitud en cada uno de nosotros. Y está en este versículo. Dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y entonces esta fue una revelación interesante que quiero compartir contigo, porque si bien es cierto, hermano, que Dios jamás te va a llamar por lo que tienes o por lo que eres capaz de hacer, cuando ya pusiste la mano en el servicio, ya estás en el trabajo, ya estás aquí sirviendo y haciendo algo para Dios, entonces sí, Dios quiere que demuestres una sola aptitud, y esa aptitud es la de no volver atrás, es la de no voltear para atrás. Y voltear para atrás, hermano, a través de la Biblia ha sido algo que a Dios no le agrada. Yo quiero recordar contigo una historia en Génesis 19, donde la esposa de Lot, recordarás, ¿sí saben todos quién es Lot? Sobrino de Abraham, que se va con su familia a vivir a la tierra de Sodoma y Gomorra, cuando Dios emite juicio contra estas tierras y las va a destruir. Dios manda ángeles que sacan a Lot y a su familia de ese lugar y les dice: corran y huyan por sus vidas y no volteen atrás. Se fijan que desde las épocas de Abraham, Dios, la Biblia enseña que eso de voltear para atrás y echar un ojo a lo que estaba atrás, no es del agrado de Dios. De tal forma que todos corren, pero la esposa de Lot, bien obediente, así como les decimos a nuestros niños: no vayas a agarrar eso, no vayas a agarrar eso, no vayas a hacer aquello, exactamente lo que le dijeron que no hiciera, lo hizo, y voltea para atrás. ¿Y recuerdas qué es lo que le pasa a esa mujer? Se convierte en una estatua de sal. Porque ciertamente hay cosas malas o hay cosas que a Dios no le agradan, que abren puertas a obras del diablo o cosas de las tinieblas, cuando tú decides volver atrás. Ni siquiera estamos hablando de volver atrás, estamos hablando de voltear tu mirada atrás. Porque ciertamente la forma en que la esposa de Lot voltea no era simplemente para echar un vistazo a ver qué está pasando, sino era un deseo de su corazón o una añoranza, una tristeza, cierta, ¿cómo se le llama? Nostalgia por un lugar que estaba dejando que ella quería, que era el lugar donde Dios los estaba sacando. Y desafortunadamente, hermano, esa actitud, esa naturaleza vive en nosotros. Israel, el pueblo completo de Israel, la Biblia enseña que cuando llegan a las orillas de la tierra prometida y Moisés manda 12 espías y regresan con el informe, 10 de ellos son bien pesimistas y empiezan: no es posible, somos como langostas frente a ellos, mejor estábamos en Egipto, deberíamos nombrar capitanes y volver a Egipto, porque allá sí había comida, allá sí había tumbas. Y el pueblo de Israel demuestra que su corazón se inclinaba para volver atrás, y empezaron a ver las cosas que había en Egipto. Porque cuando empiezan a decir, oh sí, me acuerdo de la comida, oh sí, me acuerdo de la que había tumbas, y allá no nos faltaba aquello, ¿no estaban puestos sus ojos atrás? ¿O por qué lo estaban recitando? Porque los ojos de su corazón estaban puestos atrás. Y toda esa generación tuvo que morir. Y el pueblo de Israel se tuvo que esperar 40 años para poder avanzar a su propósito. Porque el pueblo de Israel miró, ¿a dónde? Miró atrás, hermano. Eso es algo que frena a la iglesia. Eso es algo que trae maldición a la gente. Es algo que a Dios no le agrada. De tal forma que Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado, es decir, que ya empieza a trabajar, vuelve sus ojos atrás, es apto para el reino de los cielos. Y entonces sí, hermano, tenemos que echar un ojo a esa aptitud que debemos tener nosotros. ¿Qué tan apto eres, hermano, para dejar las cosas pasadas atrás? Porque muchos de nosotros, hermano, aquí sí el pastor nos ha enseñado que nosotros, Dios no califica, descalifica, Dios no, a nadie. Somos nosotros los que nos calificamos o nos descalificamos delante de Dios para el servicio. Dios no desprecia a nadie, Dios llama a todos. Pero nosotros con nuestras actitudes, con nuestras actitudes principalmente, con nuestros hechos y acciones solitos, nos descalificamos. A los jóvenes les compartí hace poco que puedes salir con ellos, que a veces el diablo no puede maldecirte, pero el diablo te pone la tentación para que tú mismo la riegues y tú mismo te cargues cosas. Y a veces nosotros mismos somos los que nos descalificamos para el servicio. Pero esta es una aptitud que debemos cuidar, hermano. Y yo quiero que hoy revisemos nuestro corazón. Y yo sé que es de parte de Dios que hoy echemos un ojo a nuestro corazón y veas qué cosas hay aún en tu corazón del pasado que añoras y que podrían hacerte voltear para atrás. Porque si ya estás aquí, hermano, y Dios está llamando a esta iglesia a ser una iglesia que sirva, y Dios está llamando a gente a que venga a arar a su tierra, a trabajar a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos, y esta iglesia se va a sumar a trabajar en esa mies, es importante que aquellos siervos que lleguen acá y empiecen a trabajar, no volteen atrás. Amén. Entonces revisa en tu corazón. No me vas a platicar. Yo quiero que todos hoy meditemos y veas qué cosas hay en tu corazón que a veces te hacen voltear para atrás. Porque no todas las cosas que son, ¿cómo decirlo así? Que son del pasado, son necesariamente del diablo. O no necesariamente el diablo te incita a voltear atrás. A veces nuestra carne es lo que hace que volvamos atrás, que volteemos atrás. Segunda de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es una palabra que está en Pedro y habla de puerquitos y habla de perritos. Pero la realidad que lo que te habla es de la carne, la misma carne que, bueno, no la misma, al menos no del puerquito, pero de la carne en la que estamos hechos, de la carne que a veces están hechos los animales, hay una naturaleza que nos hace volver a nuestra suciedad y que tenemos que aprender a morir en Cristo o matarla en Cristo para vivir para Él. Porque si no aprendes a morir a tu carne, seguramente tu carne te va a hacer que vuelvas o que añores las cosas del pasado. ¿Amén? ¿Sí, amén? ¿Cuántos aquí podrían cumplir con esa actitud? No me contesten, mejor no me contesten. Porque ciertamente Dios nos da este mensaje porque algo hay aquí que todavía falta por transformar. Y el Señor me mostraba algunas cosas. Algunas cosas, hermano, cuando hablamos de voltear la vista atrás, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si ya estás viviendo en las cosas nuevas y la Biblia te habla de volver atrás, quiere decir que tú estás despreciando las cosas nuevas para añorar las cosas que pasaron, las cosas viejas que fueron transformadas, las cosas viejas que fueron desechadas de ti. Te entra una nostalgia insana por ellas, que hace que desprecie las cosas que Dios está haciendo por añorar aquellas que ya fueron desechas por Él. Y eso va, hermano, desde pecado. O sea, hay pecados en nosotros que del que Dios nos sacó, cadenas de la, que Dios rompió, cosas en las que andábamos que a Dios no le agradan, que en algún momento de nuestra vida nos vienen a la mente. Y dices, ay. Y todavía hay gente, a veces, ya entienda con el Señor, que extraña las vidas locas que a veces tenía allá afuera. Las cosas que a veces se hacían allá que a Dios no le agradaban. Y dicen, ay, es que ahorita estaría de pachanga, caray. Y ya viene mañana viernes y viernes... ya no. Pero nuestro corazón ahí demuestra que a veces volteamos los ojos para atrás a las cosas que ya habíamos renunciado, a las cosas que ya habíamos muerto, y que definitivamente eso a Dios no le agrada. Pero también, hermano, si hablamos como iglesia, hay cosas que como congregación y como hijos de Dios, Dios ya transformó, ya las debemos dejar atrás. Sin embargo, todavía hay en nuestro corazón cosas que nos hacen volver atrás y decir, ay, es que los cantos de antes. Ay, no, es que antes era más bonito, caray. Yo recuerdo en los años 70 y tantos, 80 y tantos, esos sí eran avivamientos, caray. Pero realmente como iglesia a veces, sin llegar a nuestra vida fuera de Cristo, también hay cosas que ya tenemos que dejar atrás, que ya se tienen que quedar allá. Y ya no podemos voltear atrás, hermano. Si ya pusimos la mano al arado, o tú estás diciéndole al Señor, heme aquí, yo quiero servirte, es tiempo que hoy reflexionemos, porque aquel que toma el arado para trabajar, ya no puede voltear atrás. El voltear para atrás nos descalifica para servir. Nos descalifica, hermano. Recuerdo bien cuando el Señor, te he contado la historia cuando el Señor me llamó a predicar, y aquí estando orando me dijo que si... dejaba de tocar para ser copastor. Y yo le dije que sí. Recuerdo también que alguna vez haciendo una predicación, sin tener nada que ver con la predicación, este versículo vino a mí. Y el Espíritu Santo me preguntó, y me dijo concretamente, me vino el versículo diciendo, todo aquel que pone la mano al arado y voltea atrás, no es apto para el servicio, no es apto para el reino de los cielos. Me dijo, ¿estás dispuesto a seguir? Y así me lo preguntó, hermano, porque yo sabía que si empezaba a hacer esto, ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. Entonces yo tuve que sentarme alguna vez y decirle al Señor, sí, sí lo voy a hacer. Pero antes de decirle sí, hermano, el Espíritu Santo vino y me preguntó, porque si vas a empezar, Iván, ya no hay vuelta atrás. Aquel que voltea las cosas pasadas, ya no es apto. Y si tú vas a empezar aquí a predicar, y a lo que te estoy llamando, ya no quiero que voltees atrás. Y ya no quiero que empieces con tu, ay, era más bonito cuando nomás tocaba. Ay, era más suave cuando pues, no había que ensayar tanto. O no lo sé. Pero te estoy llamando de dejar de tocar a venir a predicar. Y si vas a poner la mano al lado, ya no hay vuelta atrás. ¿Usted qué hubiera dicho, hermano? Así como dijo el presidente, ¿no? ¿Usted qué hubiera hecho? Yo lo invito a que lo piense, hermano, porque seguramente usted también va a tener su propio encuentro con el Señor. Y el Señor un día lo va a llamar a algo más grande, porque para eso nos está preparando. Y el día que usted lo llame a un servicio, hermano, antes de llamar al servicio, tome en cuenta, hermano, que ya no hay marcha atrás. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. ¿Qué le gusta más, hermano? ¿Un coche nuevo o un coche viejo? ¿Qué le gusta más? ¿Las teles viejas, esas grandotas todavía así de este vuelo? ¿O las grandotas de 65 pulgadas así de flaquitas? Pues no me lo va a creer, pero todavía hay gente que extraña más las viejitas. Y es en serio. Y que prefiere los carros viejos, porque esos sí estaban hechos a la antigua. Y desafortunadamente, hermano, eso también pasa en la vida espiritual y pasa más frecuente que en la vida material y secular. Todavía hay gente que añora las cosas de antes. Ay, los cantos de antes. Y no porque los cantos de antes sean malos. Lo que es malo es tener los ojos puestos en las cosas de atrás. Aquel que vivió un avivamiento en no sé en qué año, 10, 20 años, qué padre. Es tiempo de ponernos adelante y declarar que viene uno mejor. Y de añorar uno nuevo. Y no de vivir de cosas del pasado. Porque vivir de las cosas del pasado, en ese corazón, en ese sentido, es tener los ojos puestos atrás. Y el Señor nos dice, mirad las cosas, mirad y poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya no hay tiempo para poner las cosas, para volver atrás y estar echando una miradita atrás a ver qué pasó, a ver qué había antes, a añorar cosas viejas, hermano. Y quiero compartir contigo unas cosas que el Espíritu Santo estuvo mostrando a mi vida mientras preparaba esta predicación. Y vamos de nuevo a Lucas 9, hermano. Lucas 9. El versículo que leímos era el último. Pero quiero que empecemos a leer desde el 57. Dios busca en este lugar y está preparando siervos, hijos que sepan servir, hijos que le digan, papá, yo voy, y vayan. Pero sí requiere que los hijos tengan los ojos firmes y que sepan a dónde quieren ir. Y no hijos que aún estén dudando y que de repente, ay. Y quiero compartir contigo algunas cosas más. Pero vamos a leer este pasaje completo desde el 57. El título de este pasaje dice, los que querían. Y pon atención en que eran los que qué. Y literalmente se quedaron con las ganas. Y Dios no quiera que sea esta la situación de algunos de nosotros, sino que todos aquí no nos quedemos con las ganas de servir y tengamos la oportunidad de servir, porque todos tenemos llamado. 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, ¿qué le dijo? Y entonces Jesús le responde en el 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Siempre que leo este pasaje, siempre me imagino a alguien que estaba pensando más en el beneficio que en lo que quería hacer. Y Jesús le aclara y le dice, si vas a servir muy bien, toma en cuenta que aquí se sufre. Y piénsalo bien. Porque dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner la cabeza. Pero si así me quieres seguir, sigue. Y nunca nos aclara que fue de él. Yo pienso que no le siguió, porque el título dice los que querían servir a Jesús. Y yo entiendo que entonces pues se quedaron con las ganas. 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces Dios es más claro con uno y le dice, el otro fue su iniciativa, yo te sigo. Ay, Dios lo llama, Jesús le llama y le dice, tú sígueme. Pero entonces él, cuando le dice, tú sígueme, en lugar de voltear a ver a Jesús, voltea para atrás y dice, no, es que tengo mi familia. No, ¿cómo crees? No los puedo dejar. Déjame primero que atienda lo mío y después te sigo. Y Jesús dice, no, así no. Así tampoco se puede. Vamos en el 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mí. Y entonces viene el versículo que leímos al principio. Y Jesús le dijo, porque si ya estás aquí, hermano, si ya estabas a los pies de Jesús, si ya te llamó, ya no hay vuelta atrás. Todo aquel que quiera servir, ya no hay vuelta atrás. Cuando leo este pasaje, hermano, más admiro a los discípulos que cuando Jesús les dijo, sígueme, la Biblia dice que dejándolo todo, le siguieron. Y qué fácil a veces es criticar a un Pedro que era enojón, que negó a Jesús 3 veces, que le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Qué fácil es criticar a un Juan y con su hermano que fueron a pedirle a Jesús que el reino de los cielos los pusiera cada quien al lado de Jesús en su trono. A ver, a lo mejor a un incrédulo de Tomás, que pues yo no voy a creer hasta que meta mi dedo, y los criticamos y les decimos. Pero todos ellos, hermano, cuando Jesús les dijo, ven y sígueme, todos dejaron todo y lo siguieron. Todos. Y eso tiene su mérito, hermano. Porque estando sirviendo a Jesús, alguna vez Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y los discípulos vienen, era buen momento para voltear sus ojos atrás y decir, mi barquita, mis redes, mis pececitos, no lo sé. Pero se levanta un hombre y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ya no hay vuelta atrás. Me gusta mucho una ilustración que usa un escritor cristiano y dice: ya quemé las barcas, ya tiré los puentes, ya no hay camino de regreso. Y hubo un hombre llamado Eliseo que cuando va Elías y le pone el manto, estaba trabajando con sus bueyes, con sus animalitos, y lo que hace es matarlos y con la madera pues quemarlos, de tal forma que todo lo que lo ataba al pasado se acabó. No hay vuelta atrás. Hoy Dios llama a siervos que, si quieren trabajar con Él, quemen las barcas, derriben los puentes, quemen sus animalitos y lo ofrezcan en holocausto. Porque si tú vas a poner la mano de arado y quieres servir a tu Señor, no hay que voltear ya atrás. No hay que añorar las cosas viejas, hermano. No hay que añorar el pasado. ¿Se está entendiendo, hermano? ¿O se están durmiendo? Eclesiastés 7:10 dice: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Nunca, dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Es decir, para aquellos que les gusta decir que los tiempos antiguos eran mejores, el hombre más sabio después de Jesús dijo que eso no tiene nada de sabiduría. Lo que viene y lo que está por venir es mejor, porque esperamos de Dios bendiciones nuevas, empezamos de Dios un avivamiento mejor, un derramamiento más grande, esperamos de Dios cosas mejores. Por eso cuando escuches la famosa frase de lo mejor está por venir, es porque estamos creyendo que Dios tiene cosas más grandes para nosotros y que lo que viene para nosotros es más grande. No hay necesidad de voltear atrás, no hay necesidad de añorar lo viejo, porque lo que viene es mejor. Y lo que estamos viviendo hoy es mejor que lo que ya pasó, y lo que está por venir es mejor que lo que estamos viviendo ahora. Y con ese corazón tenemos que seguir a nuestro Señor. Amén. Quiero compartir contigo un pasaje en Juan 3:36 y con esto voy a cerrar. Juan 3:36. Y me encanta porque el Señor nos ha hablado que los siervos tienen que aprender a ver a los demás como mayores. Nos ha enseñado a que tenemos que amarlos, tenemos que servirlos, tenemos hasta que saludarnos y ser amigos. Y todavía nos sigue diciendo: aquel que quiera servir no puede voltear atrás. Pero el Señor, mientras preparaba esta predicación, tuve que confesarle que tuve un shock bíblico, porque el Señor me daba este pasaje y no entendía la relación, y me costó mucho trabajo y mucha oración, hermano, el poder entender qué es lo que el Señor nos quería decir. Y de tal forma que decidí dejarlo hasta el final, hermano, y compartirlo contigo. En Juan 3:36. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora di conmigo: rehusar. El Señor, cuando preparaba el mensaje, me quedaba claro que Él está llamando gente que tenga la capacidad de no voltear para atrás, que tenga el carácter de creer que lo que viene es mejor. No importa lo que esté viviendo, no hay camino atrás. No hay que voltear al pecado ni a la vida pasada. No hay que voltear a las cosas que como iglesia ya dejamos, porque el Señor tiene algo mejor para nosotros. Pero el Señor me enseñaba que hay otros que todavía no toman el arado y que están decididos a tomarlo. Hay gente que ya está trabajando y hay gente que Dios está preparando para servir. Esa gente todavía está en el horno, ahí lo está trabajando el Señor. Ya están listos por salir, ya huele a pan, ya están por salir, hermano. Ya está casi listo. Y el Señor sigue afinando detallitos como este, pero me mostraba y me enseñaba que hay unos que Dios ha trabajado en su corazón en cosas que tienen que dejar, que tienen que creer, y que en algún punto de su vida o de su camino han comprendido que es de Dios y decidieron rehusarse a creer. Cuando me daba este pasaje, el Señor me hacía énfasis en la palabra rehusar. Dice este pasaje: el que cree en el Hijo tiene la vida, ya la tiene. Dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Obviamente este pasaje está hablando de aquel que rechaza a Jesús. Y definitivamente, pues si rechazan a Jesús, no va a haber vida. Pero el Señor me decía que así como para agradar a Dios se debe de creer y se debe tener fe como aquel centurión que logró sorprender a Jesús con su fe. Hay gente también que no cree, como en Nazaret, donde Jesús también se sorprendió, pero de la incredulidad de la gente de Nazaret. Hay otro estado que es más peligroso, que es el que sabes que ya es y te rehúsas a creerlo. Ya no es cuestión de que Dios te lo revele, ya no es cuestión de que lo entiendas, ya no es cuestión de a lo mejor, no lo sé, de que lo leas en la Biblia, de que te lo prediquemos, de que no lo sé. Es cuestión de que decidiste no aceptarlo. Y el Señor me decía que aquí hay gente que se está rehusando a creer cosas. Y así no se puede. No se puede. El que quiera agradar al Señor tiene que creer. Y el que va a tomar una posición de trabajo o de siervo en la viña del Señor tiene que hacerlo creyendo. Y el Señor ha trabajado mucho en nosotros en romper cosas del pasado, en romper estructuras, en quitar de nuestro corazón a lo mejor cosas que eran incorrectas y ponerlas en la, y poner nuestra vista en las cosas correctas. Ha trabajado en la doctrina, ha trabajado en cosas que habíamos desechado y ahora creemos que son de Dios. Pero todavía hay corazones y hay cosas que tú has decidido, te has rehusado a creer. Y ahí no hay mucho por hacer, porque es tu decisión. Y yo sé que esta palabra es para alguien aquí, y yo sé que es para más de uno, más de dos. Y hoy quiero que tú reflexiones. Y si esta palabra, este mensaje es para ti, este es un mensaje del Espíritu Santo para nosotros. Ahí está el Espíritu Santo. No sé si a ti te mueva, pero a mí me conmueve oír la voz de mi Señor. Es que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice la palabra, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque ciertamente aquel que cree lo agrada y lo alegra. Aquel que no cree lo entristece. Pero aquel que rehúsa creer lo molesta, porque habla de ira. Dios quiere encontrar hoy gente apta para el servicio. Como lo decía el Espíritu Santo a través de Laura, gente que abra la boca y ore y no la cierre. Gente que trabaje, gente con pasión, gente que sirva. ¿Por qué no oramos hoy al Señor? La Biblia está llena de personajes, hermano, que pusieron su vista de nuevo atrás. Pedro, cuando muere Jesús, regresa a pescar. Y Jesús va por él de nuevo y lo vuelve a sacar de pescar para que cumpla su ministerio. Si tú has puesto tus ojos de nuevo atrás, hoy el Maestro va por ti de nuevo para volverte a traer a su camino y decirte: hijo, yo te llamé aquí y aquí es donde debes estar. La bendición está aquí, el servicio está aquí. Yo te invito, iglesia, que ores y podamos hacer como Eliseo y quemar nuestras barcas, quemar aquello que nos ata al pasado y decir al Señor: Señor, hoy te entrego mis pensamientos, hoy te entrego esta parte de mi ser. No hay vuelta atrás. Hoy decido quemar las barcas, hoy decido tirar los puentes. Ya no hay camino de regreso. Me cierro a mí mismo la posibilidad de volver atrás. Hoy quemamos el mapa. Ya no hay regreso, Señor.